de azar te da la buena suerte o te la puede quitar. Amor de mujer, a veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor de mujer. Cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, no me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. Adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, amor. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. Adiós jamás, jamás. No me dejes de amar. No me digas adiós, amor de mujer. No te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar. No me digas adiós jamás. Quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar. No importa la luz. Sobran palabras, acaricia mi espalda, así, bésame despacio, palmo a palmo la piel, ahoguemos juntos el placer, libérate. Y entrégate, libérate y olvídate, todo esto es amor. Amor sin barreras, amor sin fronteras, amor de un amigo, amor libre. Respira profundo, yo calmaré tu sed. Olvídate del mundo, de tu timidez, y bésame despacio, palmo a palmo la piel. Ahoguemos juntos el placer. Libérate. Entrégate, libérate y olvídate, todo esto es amor. Amor sin promesas, amor sin tristezas, amor de un amigo, amor. palabras. Bésame despacio. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Como cada noche duermes, yo quisiera ser tu alma y saber qué es lo que sientes, si es poco, mucho o nada. Como cada noche duermes, la noche se hace tan larga, la oscuridad es mi amiga, y con ella hablo cara a cara. Me gusta pensar en voz alta. Me estés oyendo, aunque no importa, pues tan solo mis palabras hablan de un sentimiento que ayer tuvimos, que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche quisiera ser tu ama y saber qué es lo que sientes, si es poco, mucho o es nada. Se acerca el nuevo día, oigo el canto de los gallos. Voy a borrar estos lamentos y unirme a ti, aunque solo sea en sueños. Es mi vida un desierto queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti. Si no tengo la esperanza de un mañana, es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Devuelto intacta, tanto daño, tantos años, tantos nombres quemaron mi esperanza, tanto hablar, tanto jurar, y al final caía en la trampa. En tus manos tienes toda mi vida, que nunca guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. En tus manos tienes toda mi vida, y en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. Me refugié en aventuras de noche que acaban al alba, hasta encontrarme en el camino contigo, regalo del destino. En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. En tus manos tienes toda mi vida, y en un puño guardas el alma mía. En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor. Tienes

de buscar hasta encontrar una razón o solo una respuesta. Y aunque me duela, quiero la verdad. Oh, háblame, amor mío, háblame. El tiempo pasa y no vuelve a pasar. Abre las alas de tus pensamientos y déjalos, déjalos volar. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, de romper estas cuatro paredes que nos envuelven con su soledad. Tengo ganas de escapar, de buscar hasta encontrar una razón o solo una respuesta. Y aunque me duela, quiero la verdad. Oh, oh, háblame, amor mío, háblame. Saben ya, y los que no lo sabrán, mi hombro es tu pañuelo de lágrimas, mi cuerpo tu refugio de todo lo demás. Soy tu raíz y fruto, tu árbol es mi hogar, tus ojos, mi verdad. Huracán, huracán de amor, que me ha arrancado el corazón con ternura y pasión. Huracán, que ha despertado en mí las ganas de volver a sentir y a vivir sin sufrir. Todo marinero no es tan fuerte como el que has atado a mi alma hasta la muerte. Tu viento con un beso a mi mundo le devolvió la alegría y el valor. Huracán, huracán de amor, me ha arrancado huracán de amor. Para hacerte daño, he soñado este momento tanto y tantas noches que de tus labios nunca quisiera oír ni un solo reproche. Acércate a beber de mi fuente, acércate a saciar tu sed. Bésame, aunque te cueste, inténtalo. Amor mío, bésame, al menos una vez. Acércate, atrévete y sé valiente. Acércate al puente del amor. Y cruza ya, aunque te cueste, inténtalo. Esperaré al otro lado. Acércate, por favor. Nada ocurrirá si no quieres tú. No te preocupes y acércate, porque nadie va a saber. Nada ocurrirá, prefiero sentir el sufrimiento de un sentimiento no correspondido, a sentir el gran vacío de no sentir nada y sin vivir estar viviendo una página en blanco. Acércate a beber de mi fuente, acércate a saciar tu sed y bésame, aunque te cueste, inténtalo. Amor mío, bésame al menos una vez. Acércate, atrévete y sé valiente. ya, aunque te cueste inténtalo, esperaré al otro lado, acércate por favor. Acércate a beber de mi fuente, acércate a saciar tu sed y bésame. Pasos me llevan siempre hacia ti. Te busco en la noche, no importa si es tarde, me falta el aire que respiras por mí. Camino sin rumbo en mi propio mundo, mi mente se pierde en los recuerdos de ayer y vuelves a ser mía otra vez. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Miradas de hielo a mi alrededor, sonrisas cansadas sin calor. Me dicen que te olvide con otros amores, sus frases usadas me ponen peor. Cierro los ojos, no escucho consejos, estés cerca o lejos te encontraré. Renuncia a tu querer. Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí. Paloma mía, no vivo sin ti. Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mañana, mañana, ¿qué nos pasa? pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar, pusiste la cara. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas, y no se asoma el sol a nuestra ventana, porque tal vez no habrá mañana. ¿Qué será que ayer tú y yo sentimos frío en esta casa? Y yo pensé, ¿qué pasará mañana? Cállate y abrázame. Me siento extraño en nuestra cama. ¿Por qué luchar por un tal vez mañana? Mañana, ¿qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar, pusiste la cara. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas, y no se asoma el sol a nuestra ventana, porque tal vez no habrá mañana. Palabras, cuando te fui a besar, pusiste la cara. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas, y no se asoma el sol a nuestra ventana. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras cuando te fui a besar? Quererte a ti es como querer arrancarle un tejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa en silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Es un te quiero sin respuesta. Y además no querer ver que mis caricias. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Eso es quererte a ti. Callar, callar y aguantar. Eso es quererte a ti. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras. Tantas lágrimas llenas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore. ¿De qué me sirve que yo te implore? ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? ¿Hasta cuándo? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Eso es quererte a ti, callar y esperar. Eso es quererte a ti. Eso es quererte a ti. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es callar y esperar. Eso es quererte a ti. Quererte a ti. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo. Es luchar contra él. Samba al ritmo del amor. Samba, amante. y mi cuerpo parecen hechos uno para el otro. Amaste fuego, muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más. Thank you. está matando el tiempo esperándote, mi amor. Y hasta el aire me pregunta si vas a venir o no. Me amas a tu antojo y no me importa si es así. Mi amor es ciego sin tus ojos y sin ti. Ven, no voy, no soy capaz de lo peor. Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo. Cuando a ti te dé la gana, ven o llama, por favor. Te guardo el secreto de tu otra verdad. Te comparto con alguien mitad y mitad. Ay, qué pena. Lástima de amor, ni es suyo ni mío. Ven, no voy, soy capaz de lo peor. Mi vida no me importa nada si a ti no te importo yo. Es una huella que no se olvida, amor. Lo cierto es que no puedo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor, es no vivir. Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir. Alimentando la esperanza que vuelvas a mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Es ver la cara del destino riéndose de mí. Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Buscar refugio en la nostalgia es como amarte a distancia, amor. Cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor, es no vivir. Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir. Alimentando la esperanza que vuelvas a mí. Vivir sin ti. Es algo más que sufrir, es ver la cara del destino riéndose de mí.